La mujer mía me regaló un reloj, que hasta por cierto no me sirvió pa' nada. Le daba cuerda seguido todo el día, pero caramba, él siempre se paraba. Con mucha rabia yo se lo devolví a mi señora para que lo empeñara. Pero el prendario lo sacudió y le dijo, en su alhaja ya nadie le presta nada. Pero el prendario lo sacudió y le dijo, en su alhaja ya nadie le presta nada. Oye María, dale cuerda al reloj, ya que con él te quedas encartada. Si se te planta seguido como a mí, anda tíralo abajo a la quebrada. Si se te planta seguido como a mí, anda tíralo abajo a la quebrada. La pobrecita bregaba y mal bregaba, con su pedazo de reloj desbaratado, hasta que al fin, pues siempre le notó, que tenía el pelito ya zafado. Aquí está el daño, negrito, ya lo hallé, me dijo ella sonriente emocionada, y yo le dije, pues ya me desimplé. Por lo que dijo el prendario en la empeñada, y yo le dije, pues ya me desinflé. Por lo que dijo el prendario en la empeñada. Oye María, dale cuerda al reloj, ya que con él te quedas encartada. Si se te planta seguido como a mí, anda tíralo abajo a la quebrada. Si se te planta seguido como a mí, anda tíralo abajo a la quebrada.